Hay una chica muy linda que viene pa'l carnaval. Es una nena chilanga que está como quiere estar. Desempeñaré mi traje porque le quiero cantar. Y el rollo que pienso echarle ya muy de las de acá. Don't que mami, tú dirás lo que hay que hacer. Don't que mami, mira que te quiero ver. Don't que mami, eres algo sin igual. Don't que mami, para mí eres especial. Tan chula, baila muy bien rock and roll. La rumba, el mere que tenga el 6x8 y el son. Desempeñaré mi traje porque le voy a cantar. Y el rollo que pienso echarle irá muy de las de acá. Don't que mami, tú dirás lo que hay que hacer. Don't que mami, mira que te quiero.